Reyerta, ocurrida en la localidad granadina de Atarfe. Los hechos se han producido en torno a las 8 en el recinto ferial de la localidad, en donde por causas que se desconocen se ha producido una pelea en la que se han visto implicados al menos 4 hombres y varias mujeres. En la Reyerta ha resultado herido de navaja el hombre en la cabeza y en un dedo, lo que ha provocado su traslado hasta un centro hospitalario de Granada. El Congreso estadounidense espera comenzar a debatir la autorización solicitada por el presidente Barack Obama para llevar a cabo una acción militar en Siria a partir del 9 de septiembre. El análisis de las muestras recogidas por los investigadores de la ONU del supuesto ataque químico en Siria puede requerir hasta 3 semanas, aunque se harán los esfuerzos necesarios para acelerar el proceso, según ha informado la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, con sede en La Haya. El Infoca ha dado por estabilizado el incendio que se originó ayer en el paraje natural de las Lomas del Cobre, en Algeciras, y que ha quemado 80 hectáreas, algunas de las cuales están en el interior del Parque Natural de los Alcornocales. Mariano Rajoy ha dicho en la localidad pontevedresa de Sotomayor que nada ni nadie va a distraer al gobierno del que es su principal objetivo, que es sacar a España de la crisis. Rajoy ha anunciado una bajada de impuestos dentro de un año. Y yo vendré aquí, dentro de un año, a Sotomayor, anunciar una bajada de los impuestos. Y por su parte, el secretario general del PSOE ha instado a la izquierda europea a dar la batalla contra quienes quieren una Europa del sálvese quien pueda. Durante su intervención anoche en Génova, en la fiesta del Partido Democrático Italiano, Rubalcaba ha destacado la gravedad del problema del paro en España. La derecha europea en las últimas semanas nos quiere hacer creer que la crisis ha terminado ya. Y yo os quiero decir que para los 6 millones de españoles que están sin empleo, la crisis no ha terminado. Deportes, un partido de primera división ya disputado con presencia andaluza, Celta 1, Granada 1. Resultado final. Motociclismo, Omar Márquez ha vuelto a hacer pole por quinta vez esta temporada en la categoría de MotoGP. Lo ha hecho por delante de Jorge Lorenzo. En el Gran Premio de Gran Bretaña, el español Maverick Viñales ha conseguido también pole en Moto3. En Moto2, el mejor español clasificado es Tito Rabat, que ha sido cuarto. El ciclista checo Leopold Koenig ha ganado la etapa de hoy de la Vuelta Ciclista a España, que discurría entre Jerez de la Frontera y Peñas Blancas, en Estepona. Nicolás Roche encabeza la general, donde el mejor español es Daniel Moreno, que es tercero a 17 segundos. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.